Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Mujeres, ¿qué tal? Buenas noches, estamos aquí en su programa Observatorio Humano, transmitiendo desde Pavo 210, segundo piso. Aquí su amigo El H, acompañado esta vez por el maestro Larios, Gabriel Larios, y en la consola de grabación nuestro recién estrenado papá Jacobo Monraz. Bravo por él, bravo por pues, la nueva generación. Y pues ahora estamos viendo acerca de pues de este famoso día, ¿verdad?, que es como pretexto, ¿verdad?, para hablar acerca de pues de las rucas, ¿verdad? Aquí decíamos que pues uno de nuestros eslóganes profesionales del comentario, ¿verdad?, opiniones responsables, fundadas y polémicas, no complacientes, ¿verdad? Y pues supongo que pues si alguien ve las noticias o el periódico, pues ahí encuentran la opinión generalizada, ¿no? Y no, pues qué bonito que se reúnen las feminas y todo, ¿verdad? Pero pues hay pues mucho de cliché en eso, ¿verdad? Hay mucho. Yo siento que pues este es un mundo de mentiras, ¿no? Y pues aquí no es la excepción, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que venía me estaba encontrando aquí en Juárez con una marcha, ¿verdad?, de estas mujeres feministas aguerridas, ¿verdad? Y pues ahí estaban echándole los kilos, ¿verdad? ¿Qué opina usted de esto, maestro Larios, de esta postura feminista ahí de pues salir a tomar las calles, ¿no?, de a protestar, aunque sea pues nada más para distender la tensión, ¿verdad?, el estrés? Bueno, las efemérides para mí no son muy importantes. Día de la Mujer está bien, pero no es más que un pretexto, ¿no?, como para poder decir que hay un poco de equidad en ese sentido, ¿no? Pero hablando ya específicamente de lo que sería el tema de hoy, que serían expresiones o manifestaciones, digamos, extremas, ¿no?, como el feminismo, ¿verdad?, sería el punto. Y en cuanto a eso, pues a mí de entrada me es un poco difícil establecer el límite de cuando se cae en una actitud, digamos, extrema o fuera de contexto o que no tenga razón de ser. Pienso que en todo caso, hablando en términos sociológicos, pues son movimientos que se dan en la medida en que son necesarios, ¿no? Son manifestaciones sociales que algunas se han convertido en eso que en ocasiones criticamos, ¿no?, como feminazis, decimos, ¿no? Feminazis. Que puede sonar muy peyorativo, ¿verdad? Pero pues más bien lo que yo siento es que pues hay algo aquí que es más como un instinto del ser humano que va más allá de que sea hombre o mujer, y que es el instinto de superioridad, ¿no?, de opresión, de no tanto de depredar, sino de mantener a alguien oprimido o bajo la bota, ¿no? Por ejemplo, pues mucho de lo que pelean estas muchachas es precisamente contra esa actitud que ellas llaman machista, ¿verdad? Y ya ve que pues el lado contrario del feminismo pues es el machismo, ¿no? Pero pues nunca se ponen a considerar, o es como una opinión muy muy vaga, de que pues hay muchas mujeres que son machistas, ¿no? Es decir, la mujer es la que toma el rol dominante y existimos, a mí me ha tocado mujeres así muy posesivas, dominantes, y pues no por el hecho de que sean mujeres, o sea, pueden, van a ser así siempre las sumisas, ¿no? Habemos hombres que somos como más pasivos y mujeres que son muy agresivas y pues son muy machistas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y a ver, porque ahí no dice nada, ¿verdad? Y pues yo lo que veo con esto, pues, en primer lugar, pues yo eso de las marchas y manifestaciones, pues yo no le veo gran, o sea, pues gran provecho más que, pues, de que, pues, de estos muchachos, pues salgan y se desfoguen y se junten con otros que piensan igual que ellos, ¿verdad? Pero pues, de que vayan a cambiar las situaciones y más cuando ni siquiera se están enfocando en las causas, ¿verdad? Que, de todo eso, ¿verdad? Que yo siento que es como este instinto de, pues, de estar encima de otro, ¿verdad? De ser superior a alguien y tener a alguien así como esclavo siempre, ¿verdad? Por lo general, pues, se identifica, pues, a la mujer como más débil, ¿no? Y que es la que está así, pero, pues, yo, la verdad que, aun cuando, esto es un mundo así muy, dicen, machista y dominado por el hombre, yo siento que la mujer es la que manda aquí en esta sociedad, ¿eh? O sea que, pues, como quiera que sea, si te fijas en todos lados, pues, a la mujer se nos presenta como el objeto per se de lujo y de deseo de aquí de esta sociedad, ¿no? Entonces una mujer ya, desde que es niña, ya le enseñan a comportarse como una cosa, que es la cosa que mueve a esta sociedad, ¿no? Entonces ya, digamos que, pues, si están bonitas, pues, tienen, pues, mejor mercancía que vender, ¿no? Si no, de todas maneras, sale la mercancía, ¿no? Y todos los hombres, pues, por instinto, decíamos, estamos, pues, supeditados a eso, ¿no? O sea, por muy inteligente o racional que se ponga uno, llega un momento en que le llega a uno la jaria, o sea, el instinto, ¿verdad? Y anda uno, se pone uno de rodillas frente a las mujeres, ¿no? O sea, tiene uno que doblar las manitas, como dicen por ahí. Y pues, básicamente, pues yo quería hablar un poco, antes de saber de, no me acordaba que era el Día de la Mujer, pero quería hablar un poco acerca de, pues, de esta sociedad que utiliza mucho la simulación, ¿verdad? O sea que, pues, eso de que los hombres mandan es una simulación, ¿verdad? Yo siento que es. Y, pues, así como se simula eso, se simulan tantas cosas, ¿verdad? Y nada más Es un poco difícil, ¿no? Así como establecer que es la mujer en ese caso, ¿no? La que da origen al mismo machismo, pero lo que sí está claro, por lo menos con algunos casos, con algunos ejemplos, es que actitudes machistas, que incluso en ocasiones son hasta criminales, tienen su origen, no precisamente en una mujer, pero sí en una relación conflictiva del hombre con la mujer. En todo caso, estamos hablando de relaciones de pareja y de relaciones de poder, ¿sí? Y estamos hablando también desde un criterio muy básico de que en toda relación debe haber una víctima y un verdugo, ¿no? Y hablando de nuestro contexto, que es México, pues pareciera que ese lugar le corresponde al hombre, ¿no? El papel del, en un momento dado, ejercer la autoridad, ¿no? Yo pienso que de entrada quiero decir también que por lo que lucha el feminismo, contra lo que va el feminismo, son cuestiones muy razonables, ¿no? Muy, muy, muy válidas. Lo que critican de los hombres, actitudes machistas, que son posesivas, tontas, violentas incluso. Todo eso que critica el feminismo y que sale a manifestarse de esa manera, yo ahí sí lo veo un tanto de provecho, ¿no? Un tanto útil salir a manifestarse. Aunque contra no lo algo, nada. Contra algo, en la medida en que se constituyen como asociaciones civiles, por ejemplo, van entrando en negociaciones con coyunturas políticas que se van dando y por qué no, habría que decir que el movimiento feminista, pues, ha crecido, ¿no? ¿No te parece? O sea, por lo menos en cantidad, en número, ha crecido. Más no sé qué destino haya tenido, pues, alguna polémica que se haya suscitado, ¿no?, en torno a lo que estamos, en lo que estamos señalando, ¿no?, de los digamos, de los excesos del mismo feminismo. Y es que, pero son más bien excesos del ser humano, ¿no? O sea, tanto se excede la mujer como el hombre, porque sí, y que... en la medida lo hemos dicho aquí varias veces, en la medida en que se establecen dos criterios extremos, pues caray, se parecen. Entonces el feminista es exagerado, decimos, o la feminista es exagerada, porque el hombre representa menos que un animal, un bruto, un tipo insensible, un no sé qué casi tanto... Casi es como la botellita de Jerez, ¿verdad? Porque pues básicamente la visión del hombre así muy machista es esa, ¿no? De que la mujer es peor que nada. Pero, y entonces ellas te rebotan el argumento, no, es que los bestias son los hombres. Mira, y ahí estamos. En la sociedad griega, Platón tenía un concepto muy yo dijera en adjetivos, pues muy malo de las mujeres. Decía incluso que la reencarnación era funcionaba así, en la medida en que te comportabas en la vida, si eras un ciudadano malo, te convertías en mujer. Era un castigo. El mayor, de hecho, ahora castigo no necesitan... que podías tener. Y nacen hombres y ellos mismos se convierten. Y el concepto que tenía Platón acerca de las mujeres era, te digo, recuerdo por ejemplo que decía que eran insidiosas, inferiores, tienen complejo de inferioridad, decía, son fáciles de engañar, de timar, sí, son volubles, tienen dos personalidades. En fin, da una serie de adjetivos, una lista que se lleva casi una página, ¿no?, acerca de la mujer. Yo me quedo pensando nada más en una palabra: insidiosas. Insidiosas. No sé qué opinión tengas al respecto, pero bueno, pero es como esa mujer que tercas. No. Tercas no, como mula, eso es insidiosa. No. Es como hablar, buscarle, como dicen, ruido al chicharrón, expresarse de alguien que no está presente. Y Platón decía que para eso son expertas las mujeres, ¿no? Que pueden estar entre ellas así muy a gusto, y cuando se despiden, mira que esto, que el otro, aquello, mira lo que traía. Y no sé si te has fijado. En nuestro medio tapatío local, sí, creo que por lo menos en nuestro medio local es muy dado que cuando una mujer habla de otra mujer hace un tono chocante cuando se refiere a la mujer que está trayendo colación. Por ejemplo, dice, y entonces fulanita dijo, y a partir de ahí empieza a hacer un acento y un tono para ridiculizar a la persona. Dice, y dice, ay, no, me dijo que podría ir al doctor, pero que, o sea, hasta haciendo el acento chocante, haciéndolo grosero, haciéndolo... Parecer ridícula la para otra. Aparecer ridícula. Desde ahí, obviamente, el mensaje es ese, ¿no? Entonces, entre otras características, de Platón decía, de la mujer, sería esa, ¿no? El buscar, el conflicto donde no lo hay, algo así. ¿Verdad? Pero eso es lo que pensaba Platón. A nuestros millones de escuchas, pues queremos decirles que el H y su servidor, pues no pensamos como Platón, pues. Bueno, pues yo más bien... El H, lo que sí estoy así como empezando a notar, que su actitud es un tanto misógina, eso sí. Bueno... No, es que, bueno, cada vez que hablo siempre tengo que sacar a colación a Don Juan... Y pues él nos enseñó que esto es una cuestión muy histórica, ¿verdad? Yo he leído así, y de hecho aquí traigo un pequeño apunte que nos lleva, se llama ¿Cómo se construye un dios? y es un poco de historiografía porque dice, miren, hace 30.000 años, cuando éramos más changos, el concepto de Dios aún no existía, apenas estaban pues como agarrando la onda con las palabras, ¿verdad? Dice, entre hace 30.000 y 9.000 años, la imagen simbólica de Dios es esencialmente femenina. Lo que los antropólogos nos dicen es que precisamente entre esa época, entre los 30.000 y 9.000 años, la sociedad era más matriarcal. Y don Juan lo recalca, dice que en un tiempo pues las mujeres eran las que llevaban la rienda y eran las brujas y las chamanas las que dominaban, ¿no? Dice, hace 6.000 años surgen las primeras deidades masculinas a las que se les otorga un papel secundario. Es decir, del matriarcado hace 6.000 años empezó a desarrollarse pues un sistema, pues a partir de, digamos, según don Juan, los excesos de las mujeres, del feminismo, pues, hubo una reacción masculina, entonces los chamanes, los hombres, empezaron a tomar la batuta y empezaron a aparecer los primeros dioses masculinos hace 6.000 años. Entre hace 4.000 y 1.000 años, los cambios socioeconómicos llevan a la sumisión de la mujer frente al varón, es decir, pues los hombres toman el control, derrocan, digamos, este matriarcado, ¿verdad? Y desde hace entre 1.000 y 1.000 años hay un dios masculino que ha suplantado a la diosa, y es precisamente esta, digamos, etapa donde domina el hombre, no es muy antigua, ¿eh? O sea, si tomamos en cuenta 10.000 años, la mayor parte del tiempo nos la pasamos en un matriarcado. Pero pues si se sublevó el hombre fue porque pues tampoco pues estamos llegando a ningún lado ahí con el matriarcado. Y ahora lo que estas mujeres intentan es querer regresar otra vez al matriarcado, es decir, hacer ellas las machinas, las que dominan, y pues el hombre no se deja, ¿verdad? Dice don Juan que ahorita pues lo ideal es como una pues convivencia, ¿no?, entre los dos, es decir, una especie de no tan machismo, pero tampoco volver al matriarcado, sino algo más racional, ¿no? O sea, combinar lo mejor de una, de lo masculino y lo femenino, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, antes de continuar, me gustaría presentar esta canción de 10 Years After. Eso es de hace más de... eso es de hace más de 30 años, en la época hippie, ¿sí? Y pues en aquellos tiempos, en la época hippie, en los 68 en Woodstock, pues era esa idea, ¿no?, de querer cambiar el mundo. Pero ya ahí ellos pues mostraban así como muy pesimistas, ¿no? Y dice la canción que pues eso de cambiar al mundo se lo deja a generación siguiente, es decir, a nosotros. Y pues ahorita nosotros ya estamos viejos y está esta nueva generación. Por ejemplo, pues ahí está esta marcha afuera en Juárez de estas feministas que quieren cambiar el mundo. Y bueno, pues esta canción va dedicada para todas ellas, pues a final de cuentas, pues las mujeres son la otra mitad, ¿no? Y pues todos queremos cambiar el mundo para bien, ¿verdad? Pero pues es como un sueño, ¿no? Y pues no sé qué piensen. Vamos a escuchar un poquito esta rolilla y regresamos aquí en Radio Cartón, Observatorio Humano, a ver si llega aquí nuestro líder Ramiro Lomelí. Saludos a donde quiera que esté. Bleeding, still more bleeding. Economy. is funny, skies are sunny, bees make honey. Regresando aquí a los micrófonos de Radio Cartón, su programa Observatorio Humano, que llega a ustedes gracias al patrocinio amable del café Librería La Rueda, ubicada en Prisciliano Sánchez 615, y Librería Amate, ya lo estaba cumpliendo el otro día, ¿verdad? Amate, también en el mismo domicilio, Prisciliano Sánchez 615, y pues estamos aquí hablando acerca de, pues... un poco acerca del idealismo, de bueno, las juventudes es parte de, pues, de la juventud, ¿no? Ser muy idealista, ¿no? Por ejemplo, esta canción, para los que no sepan inglés, hay una parte donde pues ellos hacían una serie de reivindicaciones, ¿no? O sea, ¿qué puedes hacer para cambiar el mundo, ¿no? Pues tax the rich, o sea, pones más impuestos a los ricos y alimenta a los pobres, feed the poor. Pero por ejemplo, en este caso de las feministas, yo he oído que pues lo que piden es una cierta igualdad, ¿no? Es decir, que las traten igual. Dicen, no, pues trabajan más y les pagan menos. Y aparte tienen que la casa y rollo, ¿verdad? Pero pues a final de cuentas nadie, excepto pues digamos los socialistas, los comunistas, les ponen el punto ahí donde es, ¿no? Que pues esta es una sociedad capitalista y aquí lo que rifa es el dinero, ¿no? O sea, si vas a pedir igualdad, pues primero pide igualdad económica entre todos, ¿no? Porque pues a final de cuentas el instinto de que deseamos de estar sobre de otro, de joderse a alguien, solamente se da si tienes dinero, ¿no? O sea, si tienes dinero, seas hombre o mujer, vas a tener a dos, tres güeyes ahí debajo de tu bota. Y si no tienes dinero, pues tú te vas a poner debajo de la bota de alguien, sea hombre, mujer o quimera, ¿no? Mm. Y ahorita pues me llegó esa idea, ¿no? De que pues también se habla mucho acerca de pues esto de LGBT, de X, Y, Z, ¿verdad? Que pues son en el fondo pues es eso, ¿no? De que el hombre siente que pues la mujer tiene más poder y por eso quieren ser como mujeres, ¿no? O sea, bueno, será muy simplista esto, ¿verdad? Pero siento que hay algo de eso, ¿no? Es decir, que decía que pues a final de cuentas, aun cuando derrotamos el matriarcado aquí en México se da, aquí somos muy matriarcales, aquí la jefecita santa es la que sí, rifa, la que domina, y entonces entonces yo me imagino que uno ve y dice, bueno, pues si el poder femenino es tan grande, eso de, es pura simulación, eso de que están oprimidas, ¿no? Pero más bien recalquemos eso, ¿no? La opresión no es tanto por el género, sino porque estás jodido, ¿no? O sea, si tienes lana, pues aunque seas mujer, nadie te va a someter, ¿no? Claro, claro. Son relaciones de poder y en todo caso, insisto, es muy difícil establecer quién lleva la iniciativa, la batuta, la autoridad, porque incluso en una relación, digamos, donde se ve muy claro cuál es el papel de cada uno, esos papeles se invierten en ocasiones, hablo de los papeles de víctima y verdugo precisamente, o de autoridad y el que padece la autoridad, pero es muy difícil porque estaba pensando en este momento en situaciones concretas como por ejemplo un criminal que llega al límite del canibalismo, y la primera impresión que yo tengo al respecto es que es una bestia, que es un ser humano que no merece vivir, pero luego hurgando te das cuenta que se convirtió en un monstruo porque una mujer, su mamá, así, ¿sabes? O sea, y si vamos a analizar lo que fue la vida de su mamá, vemos que ella fue violada por un tipo que a su vez ya era un monstruo, era una bestia, entonces una cadena, entonces esto son relaciones de poder, ¿no? Y es muy difícil, nuevamente digo, establecer quién realmente lleva la batuta, porque hasta en una relación, digamos, patológica de codependencia, pareciera que la víctima es, digamos, el que va a surtir con la droga, ¿no? El que va a conseguir la droga, ¿no? Y pues no, resulta que tanto, digamos, lleva la iniciativa el que establece la violencia como el que la permite, ¿no? Entonces, hay una codependencia. Aquí el asunto, me parece, el asunto grave es cuando se presentan situaciones de violencia, cuando en esas posiciones extremas rayan en lo irracional y en lo muy extremo con respecto a posiciones machistas, y entonces se ven reacciones así como, yo diría, violentas, ¿no? Desde el adjetivo que se les da de feminazis, ¿verdad? O sea, no de es... hecho, el mismo concepto de feminicidio, ¿verdad? Que ajá, yo siento, bueno, ajá. Dices, un crimen es un crimen, uh-huh, y bueno, el hecho de... Es un ser humano. De doblemente grabar a un crimen, aparte porque es cometido contra una mujer. Sí. Eso es como hacerlo doblemente malo, ¿verdad? Pero igual ya era malo desde el principio el crimen, sí, sea por hombre o por mujer. Por otra parte, yo había pensado en que este tipo de movimientos, como los que están presentándose el día de hoy en el centro de Guadalajara. También en México hay marchas. Sí, supongo que en muchas ciudades. Este tipo de movimientos o de manifestaciones, pienso también que son con el propósito, supongo que son con el propósito de ¿cómo decirlo? Pues luchar porque la diversidad sea aceptada, es decir, en una sociedad que se ha convertido así en ambivalente o bipolar o de dos valores, el hombre y la mujer, esquizofrénica, y en ese sentido neurótica, ¿verdad? Dado que hay muchas manifestaciones, lo sabemos en la actualidad, sexuales que no son tan convencionales, vamos, que no son tan usuales, por así decirlo, ¿verdad? Y sin embargo son producto de una sociedad moderna o posmoderna. Entonces, este tipo de movimientos o de manifestaciones sociales, pienso que tienen ese propósito de luchar porque esa diversidad sea aceptada, es decir, ir desechando esa actitud también ambivalente y escasa, ¿no? Cuando pensamos en las relaciones de pareja, ¿no? Porque inmediatamente pensamos un hombre y una mujer, pero estaba pensando el tipo de relación entre dos hombres o dos mujeres, ¿no? O también entre pues se da mucho, ¿verdad? Entre una mamá posesiva y los hijos, ¿verdad? Por ejemplo. O una abuela, inclusive. Claro, que o una, se da mucho. La que maneja el dinero, claro. Y los nietos y sobrinos, ¿verdad? Ajá. Ahora, de hecho, ahorita que estabas hablando me acordé de algo muy... Pues es como un mexicano y hasta se hacen chistes acerca de eso, ¿no? Acerca de quién es el que lleva los pantalones en la casa, ¿verdad? Uh-huh. Que pues es lo que decíamos de la simulación, ¿no? O sea, uh-huh. Se supone que es el hombre. Uh-huh. Pero a final de cuentas, si le escarbas y le rascas un poco, pues la que lleva los pantalones es la mujer, ¿no? Y, uh-huh. Y ahí pone al hombre como el jefe para que se sienta importante, ¿verdad? ¿Y eso? Aunque hay casos en que pues la que lleva los pantalones explícitamente es la mujer. Y en esos, hasta en un caso, por ejemplo, de violencia, que me da hasta, no le sé. Le llaman violencia económica. Miedo pensar eso de, en eso. De estarte contando el dinerito y a ver. Pero hasta en un caso de violencia, tiene sentido lo que estás diciendo. Es decir, ¿hasta dónde es el hombre el que ejerce la violencia? De alguna manera y en mucha medida es también la actitud de la mujer, que sabemos que en situaciones muy muy muy muy concretas pues no tiene otra alternativa, ¿no? Se ve con un miedo que la inmoviliza. Pero yo sigo pensando en que todos los actos son voluntarios finalmente. Entonces es difícil establecer quién tiene la autoridad ahí. En todo caso son relaciones de poder. En México funciona más o menos esas relaciones de poder así. Pareciera que es el hombre el que lleva la batuta, el que lleva la iniciativa, pero sí, como lo has dicho, bajita la mano es la mujer. Yo también pienso que es así. ¿Te parece que escuchemos la segunda melodía el día de hoy, que sería también un grupo de hippies y tú también? Greñudos ahí, inclusive greñudos. Hay un chicano ahí, ¿verdad? Sí. Charlie, o ¿cómo se llamaba este? No me acuerdo. Ajá, ¿y luego qué? ¿Estuvieron en el festival de Justo? Pues parece que ahí estuvieron, sí. Todos, no estoy muy seguro, ¿verdad? Sí. Pero si es de aquellos tiempos, Jerry García creo que se llamaba. Vamos a escuchar esta canción que se llama, agrupación. En español se llama... En el camino, de regreso en el camino, ¿verdad? Y pues aquí estamos en el camino de la vida. On the road again. Morning, down the road I'm gone. bueno, aquí estamos de regreso en este su programa Observatorio Humano. Saludos a Ramiro Lomelí, donde quiera que se encuentre, y a nuestros hipotéticos escuchas. Estaba viendo que pues ahí tenemos podcast ya, ¿verdad? Y pues esto del hipotético escucha, pues se prolonga así en el tiempo y el espacio, ¿verdad? De futuros radioescuchas, ¿verdad? De hecho, bueno, se puede morir. Mira, uno somos tan morbosos que basta con que te mueras o me muera. Para que todo el mundo revise, no, aquí, ¿verdad? Olvídate. Sí. Pero para mí es un día importante el día de hoy, porque nos damos cuenta de que Jacobo, por ejemplo, es padre de una bebé. Entonces, no sabe en la bronca que se ha metido, porque siguiendo el planteamiento de don Juan, él, bueno, le decía a Carlos Castaneda, no recuerdo en qué libro, creo que en el Viaje a Ixtlán, ¿no? que tener un hijo es como hacerse un hoyo en el abdomen o en el vientre. El de la mujer pues es un hoyo más profundo, ¿no? Que no se cierra, que no cierra jamás. Bueno, para entender eso hay que tomar en cuenta la visión chamánica del ser humano como un huevo luminoso, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, en este aspecto pues sí es como muy pragmática, o no sé cómo llamarlo, el asunto de que pues a final de cuentas el género hombre, mujer es secundario, porque nuestra verdadera esencia es la de ser, somos unos huevos luminosos. Te puedes imaginar un huevo luminoso que está soñando que es o hombre o mujer o quimera. Sí. Entonces esto que decías, ¿verdad? Del agujero, este agujero se da precisamente en el huevo luminoso, ¿verdad? Y se ve si uno se concentra en esa parte de uno, que es la parte energética, la parte espiritual. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en este mundo materialista que niega a Dios y que niega el alma, ¿verdad? En la que nada más somos pues un saco de carne, huesos y pues cosas ahí, ¿verdad? Que no tiene alma, pues esas cosas pueden parecer ridículas, ¿no? Pero sí es cierto, ¿no? Ahorita que mencionas acerca de eso de la paternidad, pues sí, los niños, los hijos, pues ¿de dónde creen que sacan ellos la energía si no es de los padres, ¿verdad? O sea, esa energía de la conciencia, del espíritu, ¿verdad? Entonces dejan un hueco en los padres, ¿verdad? Y es por eso que vemos que los adultos, pues, si ya tenemos hijos, pues se supone que debemos ser un poco más centrados y más apagados, mientras los niños son los que van creciendo, ¿no? En ímpetu, ¿verdad? La ley de la vida. En vivir la vida, ¿verdad? Sí. Pero eso es como lo normal, ¿no? O sea, la ley de la vida, y no hay ningún problema en eso, ¿verdad? Pero estábamos hablando acerca de estas ideas acerca de lo que significa ser humano, ¿verdad? Y de lo que significa ser mujer u hombre, ¿no? Uh-huh. Y pues a final de cuentas, pues yo me imagino que pues todo mundo, como dicen por ahí, busca llevar agua a su molino, ¿no? Busca, pues en cierta forma egoísta, pues busca las mejores condiciones para sí mismo, ¿no? Sí. Entonces, pues como decíamos, ¿no? Básicamente, pues el rollo este de pues la desigualdad entre hombres y mujeres, pues es más como una cuestión económica. Entonces, si vemos a gente así como muy rica, así como defendiendo los derechos de las mujeres, pero sin hablar de que, pues, de que para que estas mujeres o muchas tengan derechos, necesario que tengan dinero, ¿no? Porque pues a final de cuentas es eso, ¿no? Ahorita estaba pensando pues en estas señoras, ¿verdad? Que trabajan ahí en el Parque Morelos y en todo eso, ¿no? Pues vendiendo a todas las compañeras que trabajan en el Parque Morelos. Las exoservidoras, ¿verdad? Que pues viéndolo desde un punto de vista pues están en un escalafón muy bajo de la sociedad, ¿verdad? Pero sin embargo, si se fijan en lo que decíamos antes, ¿no? O sea, aparentemente están en un lugar muy bajo de la sociedad, pero sin embargo, todo mundo, bueno, o sea, miles de gentes caemos ahí, ¿verdad? Eso es como nuestra. Y entonces, a final de cuentas, uno es como esclavo de ellas, no sé si me explico, ¿no? Yeah. Una vez Falcón llevó ahí a una trabajadora social allá a su programa, y la señora esta decía, no, pues es que pobrecitas las señoras, que que es que, o sea, las trabajadoras sexuales, no es que ellas están así como muy oprimidas, y todo el rollo feminista, ¿no? Pero empezó a decir algo de que no solamente ellas, sufren eso, sino que también sus clientes sufrimos de, pues, digamos, cierta, pues, ¿cómo diríamos? Marginación social, ¿no? Al tener que recurrir a esos servicios, ¿verdad? Que, pues, moralmente, pues, suenan muy feo, pero, pues, al final de cuentas, la necesidad, el instinto que decía, ¿verdad? Que, pues, acaba uno, pues, y va uno y, pues, ¿quién es la, al final de cuentas, la ganona ahí, ¿verdad? Pues, esta señora, ¿no? Las que mantienen ahí, dicen muy bien, dicen que, pues, si ellas no existieran, pues, ¿cómo podría uno desahogar estos instintos, no? Sería peor, ¿verdad? Y sin embargo, pues, el carácter depredador del sistema se aprovecha de eso, ¿no? Y como seres humanos, o sea, les importa poco que sean mujeres, hombres, y las tienen ahí nada más para producir dinero y tener su lugar en el sistema, ¿no? Pero, bueno, regresando un poco a lo que decíamos al principio, ¿qué soluciones o qué propuestas o qué es lo que podríamos tener de esperanzas en este sentido, ¿no? Porque pues una cosa es echarse el rollo y otra cosa es, o sea, una propuesta real, ¿no? Porque pues estas chavas que decíamos de estos mítines, de estas manifestaciones, pues la verdad que a mí se me hace un rollo como muy idealista, ¿no? O sea, muy fuera de la realidad, porque pues el gobierno, o sea, el poder, pues, nos mira de arriba para abajo y como sin nada. Y la gente, la gente normal la ve en la calle, pues, como una rareza, ¿no? Y pues, más bien cada quien, pues, vive la situación esta de, pues, de la convivencia con el otro sexo, pues, en su muy particular circunstancia, ¿no? Cada quien tiene su algo que decir, o sea, es un muy particular punto de vista que decir sobre cómo le va en el circo, ¿no? Como dicen por ahí, cada quien habla de pues del capitalismo, del feminismo, cómo le va en la feria, ¿no? Si, por ejemplo, yo tuviera, no sé, una pareja así muy chido y todo, pues yo, no sé, hablaría diferente, ¿no? Pero yo estoy segregado, a mí mi pareja me abandonó por no tener dinero y ninguna mujer me acepta, ni mujer ni quimera, ni nada, me acepta por no tener dinero, estoy segregado por eso que decíamos, ¿no? O sea, no es cuestión de género, sino a mí me segregan por no tener dinero, ¿sí? Entonces, si yo tuviera dinero, pues iba ahí al parque y me conseguía 3 amantes, tan fácil, ¿no? Y a final de cuentas, como decíamos, yo no es que yo estuviera encima de ella, sino que me iba y me hincaba en frente de ellas y pues les daba ese lugar, no sé si me explico, ¿no? O sea, que uno se hinca ante ellas, ante las mujeres, aunque estas sean unas pues sexoservidoras, ¿no? Y al final de cuentas, ¿dónde va a caer el poder, no? O sea, ¿quién es el que realmente tiene el poder? Pues el dinero, ¿no? Uno no es más que su víctima, ¿no? Hombres, mujeres, quimeras. Entonces, pues digamos, ya como a modo de conclusión, pues es eso, ¿no? O sea, pues la idea con la iglesia, acá en la iglesia, la idea que tenemos acerca de, pues de eso es trascender las ideas que tenemos sobre lo que es ser un ser humano, un hombre, ¿no? O sea, nosotros estamos más allá del género y de esas cuestiones, pues digamos, pulsaciones sexuales, el instinto que decíamos. Como decíamos, somos una burbuja de energía y eso es a lo que debemos de abocarnos, ¿no? No oigo mucho el discurso eso de que debemos regresar a nuestra esencia, que es la luz, la conciencia, la energía. Y una vez que uno ha regresado a eso, uno ya está otra vez completo y no necesita de buscar a su media naranja para sentirse completo y feliz, ¿sí? Esa es como mi conclusión personal en cuanto a este tema, ¿no? De que pues yo realmente prefiero pues acordarme de que soy una burbuja energética, soy un ser energético y pues en ese sentido no me hace falta andarme pues sujetando a los roles, como decías, de dominación, sumisión, ¿verdad? Que se dan en esto, ¿verdad? ¿Qué es eso, no? O sea, a final de cuentas es eso, ¿no? ¿Quién es el verdugo? ¿Quién es la víctima en este caso, ¿verdad? ¿Ya? Porque a final de cuentas el instinto es el mismo, ¿no? Porque yo he oído que las mujeres también tienen su instinto sexual, ¿verdad? Y sin embargo, a la hora pues desarrollarlo, pues las ganonas son ellas. A final de cuentas, en ese instinto, dice, si todos tenemos la necesidad de echarnos un palo, ¿quiénes son las que salen ganando con ese instinto? Pues las mujeres, ¿no? Pero ella dice, no, pues es que nosotros somos madres y que la mujer, la maternidad y que... Y de hecho, hay hasta un mandamiento, ¿no? Que dice que honrarás a tu padre y a tu madre. O sea, bueno, pues en todo caso yo diría que al escuchar al H, pues vamos tomando ese tema para la siguiente semana, la misoginia, ¿no? Porque te escucho y me parece así como que, ¡ay, güey! O sea, le pusiste. Bueno, yo tenía un compa que decía que no era misógino hasta que empezó a conocer a las mujeres, ¿eh? Ajá. Lo conocí hace mucho, ¿verdad? Pero esa era su forma de pensar. No, bueno, ¿eh? Yo si quería decir también que, por así decirlo, sociológicamente hablando, este tipo de manifestaciones tienen sentido en la medida en que precisamente buscan la aceptación a esa diversidad. Y bueno, tratar de romper, decía, con esa forma de pensar tradicional, ¿no? En términos de cómo debe ejercerse la relación de pareja, cualquier tipo de pareja, ¿no? Son manifestaciones propias de una sociedad moderna que en ese afán de también, desde luego, de comercializarlo todo, la verdad es que también esto vende, en el fondo también vende, no tanto como otro, como por ejemplo el día de la amistad o cosas así, ¿no? Pero también ya empieza a vender. Y son eso, manifestaciones que caben en esa diversidad, en esa sociedad tan amplia, ¿no? Y pareciera el baratillo esto, ¿no? Porque hay de todo. Lo bueno es que existe la libertad de pensamiento. Ajá. Yo me quedaría con eso, ¿no? Es importante en ese sentido. Pero también veo que, por otro lado, son formas también de control, ¿no? O sea, de cierto control, ¿no? O sea, tener el dato de quién es todo, o sea, es un cierto control esto también, cierto control político, ¿verdad? No sé, ¿te parece bien que abordemos el tema de la misoginia la siguiente semana? El día de hoy quisiéramos terminar con Jethro Tull, ¿qué te parece? Con una agrupación. Bueno, ya que estamos bien setenteros, también Jethro Tull es de fines, claro, de los 60, claro, sí. De los 70, ¿verdad? De esa época. Sí. Yo me acuerdo que pues Ian Anderson, flautista, el único flautista rockero que alcanzó notoriedad. Todo un espectáculo el verlo tocar la flauta, ¿no? Y es la única flauta reconocida en el rock, ¿verdad? Ajá. Porque pues si te fijas este instrumento, yo soy flautista, ¿verdad? Por cierto, y pues está muy muy olvidado, ¿no? Y ya casi en el desván de los recuerdos, ¿verdad? Ese sonido que logró el Jethro Tull con la flauta y bueno, los demás instrumentos, el bajo, la batería, le dio un sonido tan especial que inmediatamente que escuchamos al Jethro Tull en cualquier circunstancia, comparándolo con quien sea, lo distinguimos fácilmente, ¿no? Y hay un trabajo que hacen con Lucia Micarelli, sí, que es una violinista de origen asiático, aunque el nombre parece italiano. Pero bien. Y ella toca el violín, entonces vamos a despedirnos el día de hoy. Mandamos un saludo a Sergio Fong. Mandamos un saludo aquí al capitán de toda esta nave de locos, el señor Sergio Fong. Sí. Y pues... Y a las mujeres. A propósito, queda abierto pues la invitación, ¿no? O sea, porque esto, bueno, la cuestión de las opiniones y de los comentarios, yo ya lo he dicho que pues se necesitan las opiniones contrarias, el choque de opiniones para darnos una idea más general, ¿no? Entonces aquí está abierto pues los micrófonos a cualquier femininazi, a cualquier feminista que quiera venir a rebatir lo que aquí decimos. Y pues yo la verdad que pues estoy en eso de que más que misógino, feminista, pues lo que se necesita hacer es, pues, no sé, ver al otro, sea mujer o hombre, como otra burbuja, ¿no? O sea, otra burbuja de energía igual que nosotros y en la cual, con la cual tenemos que convivir, porque esta vida es convivencia, ¿no? Estamos, a final de cuentas, en un mismo mundo, en un mismo tiempo, en un mismo país, con los mismos problemas. Y pues básicamente lo que el poder quiere, lo que los ricos quieren es que cada quien agarre su rollo egoísta y se olvide de los demás, ¿no? Y establezca esa otredad, ¿verdad? Que decíamos, ¿verdad? Que decir, bueno, yo acá y los malos son los machistas y yo soy el bueno y eso. Bueno, ahora ya acabamos con Jero Tull. Gracias por la atenta atención y pues aquí estamos a sus órdenes. Vamos con Jero Tull. Yes, loosen the corralito. Esto fue Observatorio.